Visibilidad Trans, vamos a entrevistar a nuestra compañera y queridísima amiga Paulina Gaitán. Así que Paulina Emma Gaitán, así que bueno, le damos la bienvenida. Está en la marcha del orgullo de Arrecifes. Así es, está en la marcha del orgullo. ¿Cómo va, Pauli? Hola, Pauli. ¿Me escuchás? Sí, te escuchamos, ¿Vos ahí nos escuchás bien? Sí, me están tocando bocina la gente. Muy bien. Divina esa. Divina, divina. ¿Cómo están? Es la primera marcha de Arrecifes, acá acompañando a todas las compañeras y compañeres. Qué lindo. Me encanta. Qué hermoso. Es la primera la verdad que mucha gente, muy... Se nota mucho lo que pasó en Buenos Aires. Se nota mucho estas ganas de salir a la calle, de festejar. Está buenísimo. La verdad, me invitaron a subir una carroza, venía yo divina con Britney. A fondo, así que haciendo escándalo como siempre. me encantó. Nos decías, Pauli, que es la primera marcha que se organiza en Arrecifes. Sí, es la primera marcha en Arrecifes, lo cual obviamente como activista pergaminense tenemos que estar apoyando, porque obviamente es todo un logro, es re importante la visibilidad. Así que bueno, y por supuesto, ahora a las 8 tengo que me invitaron a hablar, así que voy a dar un discurso que ojalá que guste. Así que bueno, nada, muy honrada y muy contenta porque conocí un montón de gente súper copada. Bueno, ya van a empezar a ver las fotos después en las redes divinas. Pero bueno, nada, es la primer marcha, así que estamos acá acompañando como debe ser. Muy bien, muy bien. Y contanos, Pauli, bueno, en el Día Internacional de la Visibilidad Trans, ¿qué se busca, bueno, a través de la marcha, que es un poco hacer visible todos sus reclamos, pero bueno, para que vos nos puedas contar? Por supuesto, los mismos reclamos que hacemos siempre, ¿no? La ley integral trans, que simplemente colabora el travesti trans, una nueva ley de antidiscriminación, que se haga una ley que pueda arropar, digamos, a lo que es las enfermedades de HIV, hepatitis, y etcétera, etcétera. Y creo que bueno, nada, obviamente que es un día de mucho festejo para todo el colectivo, pero bueno, obviamente que la aparición con vida de Tehuel, hoy su nombre, bueno, se cantó durante toda la marcha, así que eso fue muy emocionante, porque bueno, estamos festejando, estamos siendo visibles, pero no tenemos que olvidarnos que nos falta un compañero, ¿no? Así que con urgencia al Estado y a todas las instituciones que pongan ya la implementación del cupo laboral travesti trans, porque es súper necesario, no hay más tiempo. Recordemos que Tehuel es un joven que va a pedir trabajo y en una entrevista laboral desaparece estaban 8 meses que no sabemos nada, así que nada, por supuesto siempre en esas marchas nos acordamos de él. Hoy tuve una charla muy linda con el papá y la verdad es que bueno, nada, hay que seguir visibilizando y papá muy agradecido con eso y seguramente le va a llegar todo el amor de toda la colectiva que gritó su nombre con mucha fuerza, que fue súper emocionante, muy emocionante. Bien, bien. Bueno, Pauli, contanos dónde te podemos encontrar, porque la gente quiere saber de vos, así que dónde te pueden seguir para saber y seguirte también acerca de todas las actividades que haces, ahora que, bueno, que estás en la marcha y demás. Bueno, que me sigan en Instagram, @paulinagaitan, es re fácil, y que bueno, que me empiecen a seguir, que estoy mandando subiendo muchas imágenes de la marcha, así que si quieren verla en vivo... lo pueden ver a través de las redes, así que nada, muy felices, mucha gente, un día divino y bueno, felices. Bueno, Pauli, te agradecemos y te dejamos seguir festejando y seguir participando de la marcha. Te agradecemos que hayas tenido un ratito para nosotros, pero queríamos que salieras al aire porque, bueno, es importante darle espacio y darle lugar a una lucha que es de ustedes y que es histórica y que, bueno, que tiene que continuar. Gracias. La verdad que estoy, la verdad que hoy extraño mucho estar en la radio porque para mí son lo más, formamos un gran equipo, siempre lo digo, y aprovechar este momento para decirles que el 5 de diciembre se viene la tercera marcha en Pergamino, así que tenemos que estar todos ahí acompañando y haciendo más visible todavía las problemáticas del colectivo. Así que mil gracias, los quiero mucho, un beso a Liz, un beso, bueno, para vos, mi vida, para Mari, que tampoco está, pero bueno, que debe estar festejando ahí como loca, y bueno, nada. Se las extraña. Nos vemos el sábado que viene. Bueno, nos vemos, Pauli. Abrazo grande. Adiós. Chau, chau. Bueno, por ahí pasaba Paulina. Nosotros acá le decimos Pauli, la queremos un montón. Y bueno, ella estaba participando de la Marcha del Orgullo en Arrecifes. Es la primera marcha que se hace en Arrecifes. Y bueno, el 5 de diciembre, recordemos que acá en Pergamino hay una marcha, la tercera marcha de visibilización, de visibilidad, perdón, trans, y de visibilización también de todo lo que tiene el colectivo, de todos los reclamos que está haciendo el colectivo, entre ellos el cupo laboral y dónde está Tehuel. Y qué bueno que, por ejemplo, la de Buenos Aires, la de Capital, fue... bueno, no sé si se llama Capital, es de viejo eso ya, pero bueno, pero, sí, Cava. En Cava. Sí, fue inmensa, fue realmente muy grande, ¿no? Y va cambiando la cosa, ¿no? Por suerte cada vez son más masivas, entonces sí. Eso genera otro tipo de impacto, también pensando, ¿no?, en los medios hegemónicos de comunicación, que a veces no ponen en el tapete determinadas cuestiones. Entonces, cuando más impacto genere y más gente se adhiera a la marcha, entonces, por lo general, es levantada o relevada por un medio masivo de comunicación, sí, que le da también otra vía de acceso, ¿sí?